Cordiales saludos, amigas y amigos. En la plática pasada les prometí continuar esta serie sobre la Biblia y la ciencia, refiriéndome a escritos del prestigioso científico contemporáneo Dr. Herbert F. Mitchell, con títulos de las universidades de Harvard y Washington. El Dr. Mitchell era director general de la Agencia Computadora de Operaciones del Centro de Vuelos Espaciales de la NASA, y tenía la responsabilidad de operar las computadoras digitales de gran escala para la supervisión de los vuelos orbitales y lunares y de las órbitas de los satélites sin piloto. Hace tiempo resolvió jubilarse a una edad relativamente temprana para dedicar su tiempo a dar conferencias científicas en universidades de América, Europa y Asia. Como ya les dije, el Dr. Mitchell es un sincero cristiano que ama al Señor Jesucristo y cree firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Pero no se limita a creerlo ciegamente. Al contrario, en sus conferencias trata de señalar las coincidencias entre la Biblia y la ciencia, al mismo tiempo que exhorta a sus oyentes a aceptar a Jesucristo en forma personal, reconociéndolo como Señor y Salvador. Refiriéndose a algunos pasajes del primer capítulo del libro de Génesis, el primero de la Biblia, dice el Dr. Mitchell: «El punto de gran controversia es cómo ocurrió la venida de la vida a nuestro planeta. Por un lado, los seguidores de Darwin sostienen que la vida unicelular ocurrió hace cientos de millones de años por un accidente de la naturaleza extremadamente raro, y que todos los millares de formas de vida vegetal y animal ahora presentes, o cuyos restos han sido encontrados fosilizados en las rocas, evolucionaron a partir de algas primitivas por el proceso de selección natural. Por otro lado, los creyentes en la Biblia aceptan la descripción dada en Génesis capítulo 1, versículos 11, 20, 24 y 26, sobre la creación de la vida por Dios». Leamos estos pasajes. El versículo 11. «Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así». El versículo 20. «Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos». El versículo 24. «Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así». Y el versículo 26. «Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra». Destaca enseguida el científico Mitchell que la cuidadosa acumulación de conocimientos detallados acerca de muchos aspectos de la vida y las ciencias del medio ambiente de los últimos años han traído consigo una serie de desafíos al concepto básico de la evolución general. A medida que más aprendemos acerca de la tremendamente compleja relación químico-social que existe entre las diversas formas de vida, menos factible resulta la idea de que la vida original se haya producido por un accidente. Si ustedes han escuchado atentamente los programas anteriores, notarán cuántos científicos notables de nuestros días se oponen vigorosamente a la teoría de la evolución. El mismo Dr. Mitchell dice: «Si la creación fue un acto de Dios o un accidente de la naturaleza, todavía es tema de controversia entre los biólogos, pero un número creciente de ellos se está convenciendo de que solamente Dios pudo haber sido el autor de eso tan complejo que se llama vida». Como ustedes notan, la ciencia y la Biblia se están poniendo de acuerdo. Leyendo los estupendos escritos del Dr. Mitchell, yo pensaba que, a pesar del pecado, en todo ser humano quedan las huellas del Creador. Esas huellas también están en los ateos que, invocando equivocadamente la ciencia, niegan la existencia de Dios. Es ingenuo negar a Dios en nombre de ella, de la ciencia, como si la ciencia ya hubiera dicho su última palabra sobre la vida y el cosmos. El hombre es un aprendiz del infinito, pero su vida es corta y sus dimensiones escasas. Su mayor problema es vivir lejos de Dios, del supremo creador del universo, con todas sus maravillas y todos sus arcanos. Es necesario comprender que Dios nos ama porque Él nos hizo. Somos criaturas suyas, somos su obra, aunque vivamos en permanente rebelión. Decía Agustín de Hipona, fuimos creados para Dios y no tendremos paz hasta encontrarnos con Él. Las huellas del Hacedor están en nosotros, impresas en nuestro espíritu, como leyes que dan sentido a la vida. Si vamos en contra de ellas, vamos en contra de la vida, sumergidos en conflictos insolubles, alimentando cada día una incurable ansiedad. Sin embargo, amables oyentes, nuestro ser entero clama por el retorno a la fuente, por el encuentro con su Creador. Podríamos decir con el poeta bíblico, en el Salmo 42, versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo, y recordar, mientras esperamos la plática venidera, que en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 37, hallamos la gran respuesta del Señor Jesucristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así dice la Biblia.